Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Hola y bienvenida a mi Gran Formación Podcast. Este es el segundo episodio de la serie de 3 episodios sobre cómo buscar trabajo en el extranjero. Antes de empezar, siempre me gusta hacer el disclaimer de que las cosas que yo comparto en el podcast parten de mi experiencia y que obviamente la invitación siempre es a un poco contrastar lo que yo te estoy compartiendo con tus propias aspiraciones, con tus propias necesidades, con tu propia situación, pero realmente mi experiencia te la comparto para que te sirva de inspiración y de motivación. Y siempre digo que si tienes alguna pregunta o hay algo que no te quedó claro, siempre me puedes enviar un mensaje directo por Instagram. Estoy en Instagram como @migranformacionpodcast. Entonces, vamos a empezar en materia. Y es que dividí este episodio en 3 pasos porque siento que es más sencillo de digerir, dividir el proceso de búsqueda de trabajo en 3 pasos. En el episodio anterior te hablaba sobre la importancia del autoconocimiento para el proceso de la búsqueda de trabajo. Y en este episodio realmente entonces vamos a entrar en materia. Si bien es cierto, yo soy consciente y esto fue un feedback que me dio mi amiga Delia, de que el autoconocimiento es un ejercicio que es constante, que no se detiene, que no nos debe detener como de seguir buscando o de alcanzando las metas que nos proponemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Delia. Sí creo que es importante mantener presente el autoconocimiento en el proceso de búsqueda de trabajo, sobre todo, por ejemplo, para un mercado como Alemania, que siendo yo es súper, súper competitivo. Así que vamos a empezar. En el primer paso que te voy a compartir es investiga cómo se busca trabajo en el lugar donde migras. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi primer objetivo laboral, por llamarle así de alguna forma, eso fue en el 2017, ahorita estamos en el 2023, unos años han pasado desde entonces, y la forma como yo busqué trabajo en ese momento, en el segundo trabajo y en mi tercer trabajo, han sido totalmente diferentes a cómo se busca trabajo en Panamá, que es donde yo vengo, ¿no? En Panamá no se estila usar una carta de presentación o de motivación para buscar un trabajo. Cartas de referencia sí existen, pero realmente no es algo como que se utiliza para buscar trabajo. Entonces, para mí, siendo que eso fue como una diferencia cultural muy importante que tuve en ese proceso de búsqueda de trabajo, pero cuando ya lo entendí, pues obviamente fue más fácil iniciar a buscar trabajo teniendo presente estas diferencias, vamos a llamarle culturales, sobre la forma de buscar trabajo. Entonces, en Alemania, tú puedes buscar trabajos en portales de empleo. Me recuerdo que mi primer trabajo lo encontré en una página web que se llama StepStone, y es un portal donde hay distintas vacantes de empleo. Hoy en día se busca trabajo de distintas maneras y realmente pues puedes buscar trabajo en estos portales de empleo, en LinkedIn, en Glassdoor, o sea, en las páginas directamente de las empresas que te interesan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo diría que eso es como lo primero, entender cómo se busca trabajo en el lugar donde emigraste. Como segundo paso, siento yo que puede ser el más complejo, el más retador y el más un poco desafiante y uno de los pasos en los que probablemente te cuestiones muchas cosas, pero creo que es un ejercicio que vale la pena si de verdad quieres aterrizar o alcanzar ese objetivo lo más pronto posible. Ten presente que en mi caso, por ejemplo, el objetivo que yo tenía con este primer trabajo era simple y sencillamente empezar, darme a conocer, poner el idioma en práctica y simple y sencillamente insertarme al mercado laboral. Así que eso también es súper, súper importante que lo tengas presente. Yo entiendo que cuando, como en mi caso, emigras con una visa de reunificación familiar, no tienes una presión de buscar un trabajo en específico, Pero si tu caso es que viniste con una visa de búsqueda de empleo, que solamente te dan 6 meses para conseguir un trabajo, probablemente la presión que sientas sea mucho más fuerte y no te puedas tomar el proceso como a la ligera. Y te sientas presionado para eso, para conseguir un trabajo lo más rápido posible. Así que llame a este segundo paso, haz la tarea, investígate. No sé si eso es. No sé si eso es un verbo, pero investígate y prepara tus herramientas. Entonces, este paso lo dividí en subpasos y es que diría yo que el primer paso es definir cuál es tu objetivo profesional. Es decir, para qué vacantes o posiciones vas a aplicar, en qué tipo de empresa te gustaría trabajar, una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, una multinacional o una startup. ¿Qué tipo de condiciones o de beneficios tiene que tener esta empresa? Porque hasta eso es súper, súper clave. Entender cómo a dónde te ves tú pasando la mayor parte de tus días y dándole tu tiempo a cambio de dinero a una empresa. Y como segundo paso, entonces, pasa a identificar tus fortalezas y oportunidades de mejora y a casar estas fortalezas con ejemplos concretos de tu experiencia laboral. Esto es súper importante que lo hagas porque te va a ayudar ya a ir preparándote de a poquito para la entrevista que estoy segura que vas a tener. Y siempre me gusta decir que está bueno, genial saber de qué, en qué somos buenos y poder mencionarlos y poder vendernos de manera segura, pero también hay cosas que tenemos que mejorar y a mí me gusta verlo como algo que somos conscientes de que tenemos que mejorar y que estamos proactivamente dedicados a encontrar formas de mejorar ese aspecto y poder hablar abiertamente de ello de una manera asertiva y tener como una respuesta ya pensada para cuando alguien te pregunte esto, que son preguntas como muy tricky, tú sepas qué contestar. Entonces, siempre digo tener ejemplos concretos, tanto para las fortalezas como para tus oportunidades de mejora. Y eso es súper, súper clave. Y como te digo, eso te va a ayudar a ya estar preparado para o preparada para la entrevista. Y luego de esto, entonces sí que me gustaría invitarte a que luego de haber hecho ese ejercicio, prepares las herramientas de búsqueda de empleo. En Alemania las herramientas de búsqueda de empleo suelen ser la carta de motivación o el Anschreiben, tu hoja de vida, tu CV o Lebenslauf y cartas de recomendación. A ver, que a los alemanes les encanta el papel y todo es como que alguien hable bien de ti, es importante para ellos como que tener un backup de que alguien te conoce. Y no creas que solamente tiene que es importante una empresa o alguien aquí en Alemania. Obviamente, si vienes del extranjero, no lo vas a tener, pero es importante que si vienes del extranjero, si vienes de tu país, traigas esas cartas de recomendaciones, aunque sea una traducida y escaneada y ya lista para enviarla o subirla a la página web de estos portales de empleo, dependiendo pues, de dónde busques el trabajo. Y que tengas todos estos documentos listos. Es importante decir, sé que no siempre hay tiempo para eso y sé que no siempre se hace, pero que idealmente la carta de motivación y tu hoja de vida deben estar como casadas, me gusta decirla, a la oferta laboral del empleador. ¿Por qué? Porque cuando tu hoja de vida y tu carta de motivación sean pasadas como por estas computadoras que hacen screening de los CVs, tiene que haber las mismas palabras que hay en la vacante a la que tú te estás postulando para poder que tus posibilidades de que te inviten a la entrevista sean más altas. Así que las voy a resumir. Como te decía, la carta de motivación o el Anschreiben, el CV o el Lebenslauf y cartas de recomendación. A ver, el próximo paso y no el último, obviamente, es la entrevista. Y aquí te quiero compartir un poco cómo ha sido como mi experiencia en ese primer trabajo y cómo siento yo que los años me ayudaron a ser como más agresiva en el sentido de ser más segura y convencida de lo que yo tenía para aportar. Y obviamente siento que en el primer trabajo no lo podía hacer porque pues estaba nerviosa y era como, wow, sí, quiero el trabajo, denme el trabajo. Pero en ese primer trabajo, en la entrevista, es importante que tú, bueno, en general, a las entrevistas, vayas preparado. A ver, que esto es obvio, me dirás, pero creo que en general, en términos generales, tú debes de ser capaz de contestar por qué te interesa trabajar para la empresa. Obviamente, si sabes para qué empresa vas a trabajar, porque hay distintas formas de llegar a un empleo y no siempre puede ser directamente con la empresa. A veces hay headhunters que entonces presentan tu perfil y no sabes para qué empresa precisamente te vas a presentar como hasta el último momento. Pero si en algún punto tienes acceso a esta información, es importante que te informes, que veas cuál es la misión, la visión, dónde está la empresa, qué tipos de iniciativas hacen, qué tipo de beneficios tienen. Aquí en Alemania hay, por ejemplo, plataformas donde puedes hacer evaluaciones a los empleadores y fíjate qué sale en esas plataformas, porque es importante que tú sepas como que a dónde, en qué te vas a poder estar metiendo. Y luego, otra pregunta que es importante poder responder es el contar sobre ti. Pero no es contar sobre ti como contar sobre ti en general, sino como contar, ok, quién eres, qué has hecho, dónde lo has hecho, como contar tu trayectoria profesional y no solo decir, bueno, hice tal cosa, sino en tal empresa era responsable de X función, de X tarea y esto me permitió aprender esto, esto y esto y esto. Si tienes algún tipo de logros específicos para esos roles, también tenlos a mano y compártelos abiertamente en la entrevista. Y hay algo que a mí me pareció súper raro también y es que a veces te preguntan como que ¿qué haces en tu tiempo libre? Obviamente siento que una forma de conocerte y entenderte mejor, pero sí también igual me pareció como un poquito raro tener como que traer estas respuestas un poco más personales a la mesa, pero yo soy de las que piensa que es como triste que uno tenga que ser en el trabajo de una forma y en casa de otra, así que creo que siempre se puedes encontrar un balance de qué decir en la entrevista que te dé la mejor luz y que te haga como un candidato ideal. Entonces, otra cosa muy importante que tienes que saber cuando vas a la entrevista es tu aspiración salarial. Y aquí la aspiración salarial se da en, siempre se me enredan los cables con las palabras, pero en el bruto, o sea, tu salario antes de los impuestos anual. Así que es importante que también hayas investigado todas estas cosas para que cuando llegues a la entrevista puedas dar con certeza tu respuesta. Entonces, yo te decía que te iba a compartir mi experiencia con las entrevistas y te puedo decir que en esta primera entrevista yo estaba como que súper, súper nerviosa por ahí en el 2017 porque era el primer trabajo que iba a tener aquí en Alemania, era el primer trabajo que trabajaba en una empresa dedicada a logística, que era en lo que yo había hecho la maestría y creo que sí me preparé de manera, o sea, como que sí tenía ciertas respuestas ensayadas y de tal y tal, y al final pues sí que conseguí el trabajo, pero como te digo, pues yo me metí a la página web de la empresa, vi dónde estaban, vi a qué se dedicaban, hace cuánto tiempo estaban en el mercado, qué noticias habían sobre esta empresa, por ejemplo, también es súper importante. Y en ese momento yo apliqué así, con carta de motivación, con carta de recomendación y con un CV. Pero si me transporta al 2022, donde empecé a buscar trabajo nuevamente, chicos, yo no apliqué a la vacante. O sea, de hecho fue a mí, ya no es mi jefa, pero la team lead fue la que me contactó a mí por LinkedIn y me escribió y me dijo, mira, tengo este rol, ¿estás interesada en hablar conmigo? Y me acuerdo que reservamos una llamada por 30 minutos y al final hablamos como una hora. Y esta entrevista se sintió súper más relax y fluyó todo y era como que, wow, desde esa primera entrevista yo tenía como claro de que yo me veía trabajando en ese lugar. Y todo partió realmente porque siento yo, y esto es algo que tal vez deba contarte en otro episodio, yo trabajé antes de cambiarme a este trabajo y antes de convertirme en mamá, trabajé con una coach, una career coach, que me ayudó como todavía a profundizar más y a mejorar más mi perfil profesional y prepararme para esto, para buscar un trabajo, porque entre mi primero y mi segundo trabajo, yo sabía que me quería cambiar, pero también me quería convertir en mamá, así que al final, entre pandemia y demás, no me cambié de trabajo, sino que salí embarazada, pero sí que tenía presente que cuando regresara y retomara mi vida laboral, tenía como que tener muy claro cuál era mi objetivo profesional. Entonces, esta Career Coach me ayudó a identificar ese objetivo profesional, a identificar qué habilidades y qué cosas que había hecho yo en el pasado podían funcionarme para poder lograr, digamos, ese cambio de trabajo y encontrar el lugar que iba conmigo y con mi estilo de vida en ese momento, porque ya me había convertido en mamá, necesitaba que fuera una empresa que me diera flexibilidad, que fuera como tecnológica, que realmente viviera el balance en el work-life balance, porque para mí era súper importante y que tuviera como alineadas conmigo, ¿no? Entonces, en este segundo trabajo, como te contaba, yo no apliqué directamente y realmente ellos tomaron la información de mi perfil de LinkedIn, que lo que yo tenía en LinkedIn era solamente mi hoja de vida y si no me falla la memoria, también tenía cartas de recomendación, pero si te soy honesta, hasta el sol de hoy, yo no recuerdo haber tenido que mostrar una hoja de vida o una carta de recomendación. Y mira aquí, heme aquí, ya casi llevo un año en este rol. Así que esa es mi experiencia, eso es como ha sido para mí el proceso de buscar trabajo en Alemania. Y si ves, es algo que va evolucionando con el tiempo, así que por eso siempre es importante que te informes, que investigues. Google está ahí por algo y es una herramienta muy, muy potente. Siempre es importante también, o puede ser positivo para ti que escuches las experiencias de otra persona. Y para eso existe un espacio como este, pero ten presente pues que al final lo importante es que te prepares, que creas en ti, que sepas venderte y todo esto lo puedes lograr si te preparas y vas como poquito a poquito tratando de alcanzar tu objetivo. Tienes que ser persistente, tienes que ser, como diría yo, tienes que ser persistente, tienes que ser perseverante, tienes que ser optimista y tomar cada cosa que pasa en este proceso como un aprendizaje, aún en los momentos en que sea difícil ver las cosas como un aprendizaje. Porque buscar trabajo en el extranjero y en Alemania no va a ser fácil y ten presente siempre, y es otra cosa que aprendí en este proceso de haber buscado trabajo en Alemania ya un par de veces, es que el trabajo que tienes ahora no te define, bueno, el trabajo en general no te define, es una parte importante probablemente de tu vida, pero que no te defina y que siempre lo puedes ver como una pequeña montaña que en la que estás y que siempre puedes ir a otra. Y esa es la realidad. Así como para muchos empleadores, los empleados, lamentablemente somos dispensables, no somos indispensables para un empleador en muchas situaciones. Nosotros también a veces toca ser un poco egoísta y pensar en nosotros y pensar de que siempre hay oportunidades para mejorar, siempre hay oportunidades para crecer. Y no siempre te tienes y no te tienes que quedar para siempre en el lugar donde estás. Así que sea que si estás buscando un trabajo por primera vez o a largo plazo o te quieres cambiar o quieres cambiar de rol, espero que estos tres pasos te sean útiles y que me compartas tu experiencia sobre tu proceso de búsqueda de trabajo en el extranjero. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, estoy a un mensaje directo de distancia. Y si no has escuchado el primer episodio de esta serie, te invito a que lo escuches. Puedes escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast y este podcast sale cada 2 semanas. Así que estamos en contacto, estoy aquí para ti y si tienes alguna pregunta, como ya te dije, sabes dónde encontrarme. Hasta pronto.